Esta es la Biblia para el desarrollo de prospectos, por David Butler. Disco 3. Y ahora, con ustedes, David Butler. De inicio, me gustaría compartir un momento crucial en mi carrera. De hecho, si alguien me dijera, David, si pudieras mencionar una sola cosa que te llevó al éxito, ¿cuál sería? Eso es bastante difícil porque quiero mencionar varias cosas que me trajeron a donde estoy. Pero si hay que mencionar una sola, siempre menciono mis CMDs. CMD significa Contactos Mínimos Diarios. MDC, Minimum Daily Contacts, por sus siglas en inglés. Quizá no he dado un solo discurso en los últimos 15 años sin haber mencionado mis CMDs porque son muy significativos para mi carrera. Literalmente, cientos de personas han acudido a mí en los últimos 20 años con lágrimas en sus ojos al decirme que cuando les hablas acerca de los CMDs cambió su vida. Seré más específico. Primero, me gustaría irme unos años atrás y hablarles de mis inicios en el mercadeo multinivel. Para decirlo simplemente, fui un fracaso. De hecho, durante mis primeros 7 años en el mercadeo multinivel, pasé por 7 compañías diferentes. No hubo un solo mes en ninguna de esas compañías en las que ganara más de lo que gastaba tratando de construir mi negocio. Así que ahí estaba yo, en la 7ª compañía, y escuché acerca de un hombre que iba a dar una charla en mercadeo multinivel en alguno de los hoteles del centro. Resulta que este caballero tenía un pequeño libro y audio llamado El método de los 10 frijoles. Su entera presentación era acerca de que si tú guardas 10 frijoles en el bolsillo de tu pantalón y cada uno de esos frijoles representara hablar con una nueva persona, tu día no terminaría hasta que todos tus frijoles se acabaron. No importaría si el prospecto estuviera de acuerdo en escucharte o hubiera aceptado ver una herramienta que le hubieras presentado. La idea es que tú trataste de hacer que algo sucediera. Como él dice, asegúrate de usar frijoles y no M&M's en un día de verano. Yo estaba fascinado con su charla. Después de la reunión, me acerqué a preguntarle unas cosas. Tuvimos la oportunidad de hablar un poco y yo le hice saber que tan fracaso yo había estado por tantos años. Él dijo, David, le voy a hacer una promesa. Primero, yo creo que eres una persona bastante capaz. No deberías estar fracasando. Así que empezamos a hablar sobre cuántas personas estaba contactando y qué tipo de ética de trabajo utilizaba. Pronto me dijo, David, es obvio que simplemente no estás viendo la cantidad suficiente de gente. ¿Escuchaste atentamente a mi discurso hoy? Yo dije, sí. Él dijo, te diré algo. Si haces lo de los 10 frijoles al día, justo como lo mencioné en mi discurso, 5 o 6 días a la semana y no dejas de hacerlo, te garantizo que en 6 u 8 meses tus cheques serán por encima de $10,000 al mes. Sin embargo, no debes dejar de hacerlo. Si estás enfermo, haz tus 10 frijoles de todas maneras. Si estás cansado o deprimido, haz tus 10 frijoles de todos modos. La clave es en la consistencia absoluta cada día. Tómate un día libre para respirar, pero eso será todo. Así que le prometí que haría eso sin falta por los siguientes 6 meses. Así que cada día, 6 días a la semana, dejaba mi casa con 10 tontos frijoles en mi bolsillo. Que lo sepan, tenía un trabajo de tiempo completo, pero paraba en 1 o 2 lugares después del trabajo y me deshacía de un par de frijoles. Iba a 1 o 2 lugares a la hora del lunch y me deshacía de otro par de frijoles. Y camino a casa y por las tardes me deshacía del resto de mis frijoles. No importaba si era en restaurantes, negocios, comprando, haciendo diligencias o practicando algún deporte. A donde quiera que iba, mi único propósito cada día era deshacerme de esos frijoles. No importaba si la gente decía sí o no con respecto a mis propuestos herramientas, yo era capaz de deshacerme de un frijol. Si decían que no con cierta actitud, bueno, les lanzaba el frijol a ellos. Incluso le prometí a mi esposa que no me dejara entrar a casa al final del día si tenía algún frijol. Todavía recuerdo un par de veces que llegué a casa tarde por la noche y ella me preguntó si me había deshecho de todos mis frijoles. Y yo estaba cansado y abatido, pero admití que tenía un par de frijoles todavía. Ella azotó la puerta en mi cara y me dijo que regresara cuando me hubiera deshecho de todos mis frijoles. Muchas veces me encontraba en Denny's alrededor de la medianoche hablando con los meseros, tratando de deshacerme de mis frijoles. Probablemente para alguno de ustedes esta historia de los frijoles suena demasiado simple, pero déjenme decirles qué pasó en los próximos 8 meses. Mi problema había sido que no le había hablado a suficientes personas a lo largo de algunos pocos meses. Todo cambió. Mi mayor problema fue cómo darle seguimiento a toda la gente con la que estaba trabajando. Tenía que aprender cómo guardar un mejor historial y un mejor sistema de control. El final de los 8 meses, I'm picking that up really quick. Al final de los 8 meses, mi ingreso no solo incrementó a $10,000 al mes, sino que llegó a $50,000 al mes. 7 años de fallas y después un simple cambio y tenía el estilo de vida que siempre había querido. Eso ocurrió hace unos 30 años. No he tenido un solo año en los últimos 30 años que no haya hecho arriba de $1,000,000 al año en mercadeo por multinivel. Esa es la razón por la cual cuando alguien dice ¿qué es la única cosa que importa más en tu carrera? Yo les digo, mis CMDs. Hoy por hoy, todavía hago mis contactos mínimos diarios. No hago 10 al día como lo hacía antes porque con algo más que 1,000,000 de gente en mi organización no tengo tiempo para 10, pero tengo tiempo para 3. Y eso es lo que hago cada día. Hablo con 3 personas nuevas cada día y mi negocio continúa creciendo. Antes que dejo de hablar de los 10 frijoles, quisiera que supiera que hice eso cuando era corredor común o stockbroker de tiempo completo. Pero aún me aseguraba que cumpliera con mis CMDs de cada día. No era fácil porque muchas veces me sentí cansado y enfermo. Algunas veces me sentí con deseos de renunciar, pero todo el tiempo mantuve la meta en mente. Déjenme decirles que cuando llegué a los $10,000 al mes, había valido la pena y todavía lo vale.